esto, dice, a ver. A ver. Para la gente cumbiera, loco, eh. A ver, dice, para Ariel que está en casa escuchando la radio, loco, eh. Eso. Para la gente del barrio Seferino también, loco. A ver. ¿A dónde está el barrio más cumbiero, loco? A ver, las manos arriba. ¿A dónde está? El barrio que escucha cumbia sin parar, loco, a ver. Yo no quiero ser tu amigo. Y esto dice, a ver. Cuando quiera escuche, a ver. Todas las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Las manos arriba. Sin parar, sin parar. Los chicos de la celda, de la celda. Yo, escúchame lo que te voy a decir. He intentado disimular eso que siento por ti, pero mira, es que me he convertido en el hombre que siempre estoy a tener. La que te escribe canciones solo para ti. Ya no quiero seguir mintiéndome a mí. Yo he intentado casi todo para poder decir que no quiero ser mendigo de tu amor y mucho menos tu amigo. Dice, yo no quiero tu amistad, solo a ti te quiero amar. Yo no quiero tu amistad, y te quiero amar, dice. Yo no quiero ser tu amigo, no, solo quiero ser tu mirar, a ver ahí. Yo no quiero ser tu amigo, solo quiero ser tu mirar, amor. Otra vez, otra vez. Yo no quiero ser tu amigo, no, solo quiero ser tu mirar, amor. Yo no quiero ser tu amigo, no. Solo quiero ser tu gran amor. Arriba, arriba, dice. Escúchame lo que te voy a decir. He intentado disimular esto que siento por ti, pero mira, es que me he convertido en el hombre que siempre soñas de tener. La que te escribe canciones solo para ti. Ya no quiero seguir mintiéndome a ti. Lo he intentado casi todo para poder decir que no quiero ser mendigo de tu amor y mucho menos tu amigo. Yo no quiero tu amistad, solo a ti te quiero amar. Ay, yo no quiero tu amistad, solo a ti te quiero amar. Yo no quiero ser tu amigo, no. Yo no quiero ser tu gran amor. Otra vez, otra vez. Yo no quiero ser tu amigo, no. Yo no quiero ser tu gran amor. Otra vez, otra vez. Yo no quiero ser tu amigo, no. Yo no quiero ser tu gran amor. Otra vez dice, yo no quiero ser tu amigo, oh, ahí loco. Solo quiero ser tu gran amor. Cambiamos un poquito el ritmo, Cuchi, a ver.